Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy es jueves, mañana día festivo, feriado o asueto, depende del país donde viváis, se dice de una manera o de otra. Así que, y con lluvias, ¿eh? Estamos experimentando unas lluvias torrenciales importantes. Saludos a los podcasters mallorquines. Tolo, Andrés, que habéis sufrido unas terribles lluvias que han dejado detrás de sí muertos y heridos y daños. Nuestro cariño para vosotros, amigos. Bueno, tengo dos cosas que reflexiones. Una es el tema del Google Pixel Slate, que es la tablet de Google, que viene con un Chrome OS rediseñado. Un Chrome OS que es un poquito más, permite pantalla dividida. Por lo que he visto, creo que no permite poner iconos en el escritorio. O sea, que es una de las cosas que produce extrañeza de Chrome OS. Tienes un lanzador de aplicaciones, como si fuera Android, pero a diferencia de Android, no tienes iconos ni accesos directos en el escritorio. Es decir, el escritorio es un área vacía. Luego tienes que darle un botoncito para sacar los iconos o colocarlos en la barra de tareas, que es la única zona de lanzadores que puedes tener. Eso se me hace raro. Se me hace raro también que, bueno, Google quiere dar el paso a, digamos, al iPad, a la Surface, y eso implica pues meter mejores procesadores en sus equipos. Pero claro, para mí que un Chromebook cueste 1.500 euros o 1.600 euros más teclado, más stylus, que se puede colocar en qué, en 1.800, 1.900 euros, me parece un contrasentido, pues que por ese dinero, sinceramente, te puedes comprar un iPad Pro de categoría, o bien te puedes comprar un portátil Windows para jugar a lo que quieras. Porque por ese dinero hay portátiles de gaming que están bastante bien. Yo creo que deberían de seguir trabajando la línea económica y la línea eficiente. De decir, mira, esto con un Celeron normalito se mueve que da gusto. Pero bueno, allá ellos. Me da mucha curiosidad probarla, pero no sé si es que me he vuelto tacaño con el tiempo, pero con estos precios es que es una locura, ¿no? El otro día escuchaba a Rupert que decía que había dado una Apple Store y veía el iPhone, y claro, el iPhone me parece pues un pedazo de teléfono. O sea, probablemente, y os lo dice un tío que tiene un Note 8 y luego me pasé no sé cuántos años con iPhones, la experiencia más perfecta. Es decir, un teléfono móvil que no tiene nada malo. Cámara, batería, pantalla, o sea, todo. La experiencia es redonda, pero es sumamente caro. Si lo quieres pagar, pues disfrútalo y que pásatelo bien, pues vas a tener un gran teléfono. Pero claro, luego el problema viene cuando te compras un Xiaomi Mi Max 2, como el que yo tengo también, que estoy súper contento con él, y dices tú, joder, si es que por 200 y pico euros o 200 euros, la satisfacción que me ha dado este, pues como que el efecto Xiaomi es que después de pagar 200 euros por algo, por un producto que te deja muy satisfecho, luego te duele la misma vida pagar 1.200 por algo que obviamente es mejor, pero que ya empiezas a tener la duda de si te compensa o no. El otro tema que os quiero comentar es que estuve escuchando el podcast del señor Tejedor hablando de la JPod. Sabéis que yo, bueno, no voy a remontarme al pasado, ¿no? Yo tuve algún debate interesante con una antigua directiva a la que le planteé una pregunta y en lugar de responderme, pues se pusieron muy a la defensiva y aquello degeneró en una cosa muy fea, que simplemente fue una pregunta, ¿no? Pero bueno, a veces hay personas así. Han venido otras directivas y yo, sin haber ido a la JPod, pues creo que, y sí, es que no sé ni quién está en la directiva actual, pues yo creo que han hecho un trabajo, primero buscar sponsor y luego pues tener un contenido muy muy variado. Que luego haya periodistas y que muchos podcasters se sintieran insultados porque alguien dijo que tener un micrófono no te transforma en podcaster. Bueno, es una opinión gratuita, que diga lo que quiera. Como si me quiera obligar a decir, pues no, Converso, tú no eres podcaster. Pues no soy podcaster, es que me... Quiero decir, mi vida sigue igual, ¿no? Creo que han hecho un esfuerzo gigantesco, que ha habido voluntarios. El mismo Tejedor ha estado currando, y por lo que cuenta, bastante de voluntario ahí metido en una cabina. Yo no pude ir, porque yo tengo otras muchísimas cosas que hacer en mi vida, que para mí son prioritarias. Si tuviera tiempo libre, pues iría. Fui a Arcaich y no pude ni ir a saludarlo. Juan, el CEO de iVoox, me escribió y me dio su teléfono móvil, su número de teléfono, para que lo saludara. No fui a saludarlo, y me hubiera gustado saludar y hablar de iVoox y de los planes que tienen. Y seguro que había mucha gente ahí que conozco o que me conocen, y hubiera sido interesante compartir. De hecho, si hubiera ido, hubiera sido más por eso que por las mismas ponencias, ¿no? Que excepto algunas ponencias, pues no todas me parecían interesantes, lo cual es normal, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que yo creo que cuando alguien hace un esfuerzo tan grande, merece un respeto, ¿no? Merece un respeto. Y en ese sentido, pues muy bien, ¿no? Muy de acuerdo con Tejedor. Luego, bueno, Tejedor lo explica en su podcast, así que os remito a él. Ha habido pues sus más y sus menos, y parece ser que, bueno, parece ser no, ha dimitido la junta en bloque, y puede ser que venga un buenos tiempos. Y el señor Tejedor, pues parece ser que va a formar parte de una candidatura, y eso podría ser muy interesante, ¿no? No tanto porque sea mejor o peor que los otros, a él lo conozco y me consta su probada ambición y sus ideas, que las ha compartido en más de una ocasión, sobre lo que debería de ser la asociación de podcasting. Así que bueno, puede ser interesante, ¿no? Y para todo lo demás, pues bueno, pues esto es España, ¿no? El salseo típico, las pegas, las no pegas, lo que se le puede poner, pero bueno, yo creo que voy a apoyar. Yo nunca he formado parte de esa organización. Me parece muy bien que exista. Creo que es un foro interesante para mucha gente. Para mí, como os he dicho, para mí lo más interesante es crear espacios donde podcaster y oyentes puedan interactuar. Me mola mucho, por ejemplo, la idea de lo que han hecho la JPod y en otras JPod, que es hacer directos, ¿no? Como se hacía la radio antiguamente. Es decir, tú, en vez de grabar el audio, pues lo haces en directo y tienes público, gente que oye tu podcast, solo que te está viendo a ti en directo, se está riendo, está comentando, o incluso puede participar. Ese es un concepto muy, muy chulo, y que creo que enriquece mucho el podcasting. Eso sí, yo sospecho que el periodismo que está en sus días más tristes y más oscuros, pues ve el podcasting como una amenaza. Igual que la televisión ve YouTube como una amenaza y Netflix como una amenaza. Pero es que tanto la televisión como la radio, pues le van a sufrir el mismo destino que los periódicos sufrieron con la web, con los blogs, con las páginas. No que desaparezcan, porque no han desaparecido los periódicos, pero sí que los periódicos ya no son lo que eran y seguramente nunca más volverán a ser lo que eran. Y ese camino, pues eso hace que la radio y que la televisión pues pongan sus barbas a remojar. Dicho esto, os deseo un feliz jueves. Llevaos paraguas, que os va a hacer falta. Un saludo.